El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz. Hoy escucharemos al poeta Francisco Granizo. Cuán desterrado estoy si no me habitas, cuán en viento falaz sin tu certeza, y cuán menesteroso de belleza si mi rendido polvo no transitas. En recodos de miedos y de cuitas, perdido corazón, cuánta maleza. ¿En qué larga aventura de tristeza para encontrar desventuradas citas? Sin ti la oscuridad, sin ti la nada, una voz sin palabra y sin sonido, una playa del mar abandonada. Todo un tiempo sin tiempo fedecido, perro sin sombra, sombra de ladrido, alma de pena. Pena acostumbrada. El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz.